misterio de las almas perdidas. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Y al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño, y a partir de ese entonces hubo gigantes en la tierra. Pasaje bíblico del Génesis, versículo 1 al 4. Cuando las penumbras acechan la claridad, los lúgubres sonidos imploran despertar. El misterio de las almas perdidas. Todos los lunes, desde las 21 horas, por elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Acá estamos, pecadores, sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Misterio de las Almas Perdidas. Hoy nos reunimos a las llamas del aquelarre número 64 de este programa que se emite semanalmente de manera online los días lunes a partir de las 21 horas por Rapsodia Metal Radio, www.rapsodia.com.ar y también en simultáneo a través de nuestro blog www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Además, cada emisión es retransmitida durante toda la semana mediante las emisoras de Montre Radio, Nación Extrema, Radio Net, Metal Corrosivo, Avanzada Metálica, FM Schenker, Las Heras Extremo, CD Music Radio, Radio El Viejo, Heavy Metal Mansion, Radio Under y Desde las Tinieblas. También pueden escuchar esta emisión y todas las anteriores desde Spotify, iVoox o Mixcloud. Los invitamos, como siempre, a sumarse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Allí vamos posteando las portadas de cada uno de los discos que estamos presentando. Pueden dejar allí sus opiniones o comentarios. Encendimos las llamas de esta ceremonia pagana de la mano de unos viejos conocidos, los alemanes Helloween, los íconos del power metal, pioneros de una de las vertientes más ricas y populares de la música pesada. Para 1993, y desde la salida de Keith Hansen de la banda en 1989, Michael Kiske había tomado el papel de líder del grupo. Venían de lanzar 4 discos increíbles y ya saboreando las mieles del éxito, sobre todo después del lanzamiento de los Keepers. Pero para sorpresa de todos sus seguidores, editarían en aquel año uno de sus discos más denostados, repudiado y pisoteado por el mundo metalero y medios de difusión de aquellos años. Por supuesto, estoy refiriéndome al polémico Chameleon. Para muchos, una obra lamentable de Helloween y para otros, una obra de arte. La banda abandonaba por completo los sonidos veloces y poderosos de su speed power metal para experimentar con sonidos mucho más comerciales, que van desde el pop, el funk, el rock y algunas pinceladas de metal melódico. Para mi gusto, es un álbum exquisito de los alemanes, pero en el momento de su edición, seguramente también hubiera desaprobado la nueva propuesta del grupo y me hubiera sentido decepcionado, que por supuesto, además sembraba también la incertidumbre acerca de la futura dirección por la que se encaminarían. El disco fue tan repudiado que generó conflictos en el seno del grupo, conflictos que terminarían nada menos que con la expulsión de Michael Kiske y la acertada incorporación de Andy Deris. Lo cierto es que Chameleon marcó un antes y un después en la carrera de Helloween, un lindo disco que por suerte quedó solo en eso. Después la banda volvería a su lugar de íconos del power metal. Lo que escuchamos fue una de las canciones más pesadas del álbum, Giant, Gigante, ya que esta noche vamos a hablar de los gigantes bíblicos, más conocidos como Nephilims, que según los escritos, son el fruto de la unión entre ángeles caídos o demonios con mujeres mortales. Pero antes de meternos en esta historia, vamos a darle inicio a un bloque de nuevos lanzamientos. Empezamos con un poco de doom metal bien intenso y emotivo, a cargo de los australianos Empress. Con ustedes, Scorpio Moon. Still. El Misterio de las Almas Perdidas. Producción y conducción, Mauro M. Villanueva. Seguimos acá en la 64 del Misterio de las Almas Perdidas. Scorpio Moon se titula la canción que acaba de sonar y pertenece a la banda australiana Empress, un quinteto de músicos que nos ofrecen un doom metal bastante peculiar, añadiendo sonidos de shoegaze, indie y post-rock, logrando un resultado muy atractivo, lleno de emotividad, intensidad y angustiante, con canciones que se van desarrollando lentamente en crescendo para explotar en los momentos finales. Empress nació en el 2016 en la ciudad de Brisbane, una de las más pobladas del país australiano. En el 2017 pusieron a la venta su EP debut de nombre homónimo, compuesto de 6 canciones, y desde aquel día han tocado por cada rincón de sus tierras y obteniendo una buena aceptación gracias a sus shows en directo, que se los describe como cautivadores y maravillosamente aterradores. Este año, apenas unos días atrás, el 20 de noviembre, nos entregaron su segunda producción, su primer larga duración, titulado Waiting Till Night, Espera Hasta la Noche. Para mi gusto, un hermoso álbum que intenta darle otra vuelta de tuerca al doom metal tradicional. Muy recomendable lo nuevo de los australianos Empress. Y de esta casi ignota banda de doom metal, nos vamos a Suecia para presentar lo nuevo de una de las leyendas del melodic death metal, una de las bandas esenciales en la definición del sonido gotemburgo. Momento de poner a girar en el programa el nuevo disco de Dark Tranquility. El pasado 20 de noviembre, a través de Century Media, se puso a la venta Moment, el 12º disco de estudio de estos suecos. Desde mi perspectiva, Dark Tranquility es la banda más importante del death melódico de Gotemburgo, ya con casi 30 años de carrera, sin nunca negociar su sonido característico y sin dejarse seducir por cosas raras, siempre fieles a su sonido y entregando discos de notable calidad. Y este año no fue la excepción. Moment es un discazo de punta a punta que nos trae todo lo que esperábamos de esta banda, por supuesto con un sonido más sofisticado y moderno, pero sin nunca perder de vista su identidad. El disco presenta 2 nuevos miembros, Christopher Amott, ex Arch-Enemy, y Johan Reinhold, de Andrómeda, 2 guitarristas de primer nivel para reemplazar al miembro fundador Niklas Sundin. Sin dudas, por lo menos para mi gusto, Moment es uno de los mejores discos de este 2020, simplemente majestuoso, lo nuevo de esta leyenda de Gotemburgo. Lo vamos a presentar escuchando The Dark Unbroken, con ustedes, Dark Tranquility. We'll be right back. De la ciudad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Radio Net 107.7. Busca en Play Store la aplicación Radio Net 107.7 y escúchanos desde tu móvil. La única radio de rock y metal en la región. Radio Net. Al final del dial y lejos de la monotonía. Estás. Estás. En las Islas Extremo. 96.9 MHz. El misterio de las almas perdidas. Mitos, historias y leyendas fundidas en densas melodías. Relatos espeluznantes. El significado de algunos pasajes bíblicos no son tan evidentes o claros, y muchos de ellos han dado lugar a múltiples interpretaciones. Hoy vamos a referirnos a uno de ellos, un fragmento del Génesis, cuando se habla de que los hijos de Dios copularon con mujeres mortales y que de esta unión nacieron gigantes, seres que obtuvieron una prominente fama en aquellos primeros días de la humanidad y que eran llamados Nefilims. Pero ¿quiénes fueron esos hijos de Dios que poseyeron a las mujeres de la tierra? Para algunos se refiere a que el linaje maldito de Caín, el primer asesino de la humanidad, se unieron al linaje del bien, a los descendientes de Adán y Eva, y que de estos vínculos nacieron seres infectados de los genes de Caín y que obtuvieron gran fama debido a su maldad y corrupción. Pero para otros, los Nephilims son el fruto de la unión de mujeres mortales con aquellos ángeles que se rebelaron ante Dios y fueron expulsados del cielo, convertidos en demonios. Se cree que estos ángeles caídos tomaron la forma de hombres atractivos y virtuosos y que poseyeron a todas las mujeres que quisieron. Pronto nacieron cientos de niños que se convertirían en gigantes, llenos de odio hacia la humanidad, y que sembraron el caos en el mundo entero, destruyendo todo a su paso. A los ojos de Dios, los Nephilims eran un error, algo que no había sido acto de su creación. Y viendo que estos gigantes demoníacos estaban exterminando a la humanidad, Dios originó el gran diluvio universal. Pero antes de concretar el plan, avisó a Noé para que éste salvase a su familia y a una pareja de cada especie animal. Y cuando estos estaban a salvo en el arca creada por Noé, Dios desató el gran diluvio que exterminaría toda vida en la tierra. Hay quienes creen que hubo Nephilims que se salvaron y estos siguieron sembrando la corrupción y el caos después del gran diluvio. Ilustramos la historia de esta noche escuchando a los alemanes Creator desde su disco Orders of Chaos del 2009. Suena Hordas del Caos. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Estás escuchando Radio El Viejo, desde Banda, Misiones, República Argentina. Seguimos en el misterio de las almas perdidas, emisión número 64, que entra en un nuevo bloque de discos nuevos. Vamos con un poco de heavy power metal de origen sueco, con una banda que editó este año un impresionante disco debut. Hablamos de The Limebringer of Sweden, banda creada por el guitarrista Lars Eng en el 2017. De a poco fue reclutando músicos para completar la formación. El gran cantante Ervi Langans de Avantasia y Firewind fue la última pieza del rompecabezas, y el pasado 15 de julio entregaron su ópera prima titulada Rise of the Beast, El Ascenso de la Bestia, un disco a la altura de las mejores bandas del género, con una producción y un sonido apabullante. Sin más preámbulos, oyentes y colegas, esto es un bestial álbum de principio a fin, máxima calidad de power metal, épico, poderoso y versátil. Ojalá pronto nos ofrezcan una segunda producción. Muy recomendado el debut de los suecos de Limebringer of Sweden. Lo presentamos escuchando Fallen Angel. Sky! misterio a las almas perdidas. Pasaban los suecos de Landbringer of Sweden con su gran álbum debut. Y vamos a cerrar este segundo bloque de nuevos lanzamientos presentando otro disco más que interesante. Momento de compartir lo nuevo de los británicos Countless Skies, banda de death metal melódico surgida en el año 2012. Ya venían trabajando desde el 2009 bajo el nombre Hate Spire, pero tras una reformación en sus líneas cambiaron su nombre a Countless Skies. Se presentaron al mundo oficialmente con un EP autotitulado en el 2014. 2 años más tarde editaron su debut oficial bajo el título New Dawn. Y el pasado 6 de noviembre pusieron a la venta su segunda larga duración titulado Glow. Creo que el death metal melódico del siglo XXI encontró 2 escapes al sonido clásico del melodeath. Por un lado, hay muchas bandas que eligen nutrir su propuesta o darle otra vuelta de tuerca, sumando elementos de metalcore, guitarras gruberas y a veces sonidos industriales. Y por otro lado, muchas otras bandas toman el camino de adornar su melodic death metal con pasajes atmosféricos, toques progresivos y melodías oscuras y melancólicas que apelan a la emotividad del oyente. Esta última vertiente es abanderada por los fineses Insomnium, una de las bandas más trascendentales en estos últimos 20 años. Y volviendo a Countless Skies, son un claro ejemplo de esto que acabo de decir. Proponen un death melódico muy emotivo, con pasajes acústicos y alternando voces guturales con voces limpias casi de terciopelo, muy influenciados por Insomnium. Este tipo de bandas personalmente me resultan muy atractivas y de hecho hemos presentado muchísimas a lo largo de todo este año. Glow es un excelente disco de estos ingleses, integrado por 4 canciones más una suite de 20 minutos dividida en 3 partes. Lo que vamos a escuchar se titula Moon. Con ustedes, lo nuevo de Countless Skies. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Seguimos en El misterio de las almas perdidas, emisión número 64, que entra en su último bloque. Como todos saben, el tramo que dedicamos a recordar algunos grandes discos que en estos últimos días estuvieron celebrando un año más de vida. Comenzamos con heavy metal tradicional, ya que el pasado sábado, 28 de noviembre, A Distant Under, el tercer disco de estudio de los americanos L-Star, estuvo cumpliendo nada menos que 32 años desde su edición. Una alquimia perfecta de heavy speed thrash metal que influyó de gran manera en los inicios del power metal. L-Star es otra de esas bandas de una calidad impresionante que inexplicablemente nunca pudieron dar el salto y salir de las sombras del under. Bandas con mucho menos potencial están en las primeras líneas del heavy metal y bandas extraordinarias como esta son relegadas a una segunda o tercera línea. Este A Distant Under, junto con sus dos antecesores, sin duda son sus mejores obras, un disco lleno de potencia, velocidad y técnica, con un impecable y efectivo trabajo de la dupla de guitarras Andre Corbin y Larry Barragan. Y también hay que destacar el impresionante despliegue vocal de James Rivera. Un discazo de punta a punta, el tercero de los Hombres de Texas. Vamos a celebrar los 32 años de A Distant Under de L-Star escuchando Bitter End. No te vayas, el misterio aún sigue sin resolverse. Ahí pasaban los americanos Airstar y los 32 años de A Distant Thunder. Y ya nos adentramos en el final de esta emisión número 64 del Misterio de las Almas Perdidas. Vamos a celebrar el aniversario de otra memorable obra, pero antes quiero agradecer a todos los que estuvieron del otro lado apoyando el programa y acompañando la transmisión. Muchas gracias por el aguante y espero haya sido de su agrado la producción de esta semana. Agradezco también a todas las emisoras que retransmiten cada programa durante toda la semana. Recuerden que todas las emisiones están a su disposición para reproducirlas cuando y donde quieran en Spotify, iVoox y Mixcloud. Y también en nuestro blog www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Vamos a sellar el final del aquelarre de esta noche a puro thrash metal, ya que el pasado 28 de noviembre se estuvo cumpliendo un año más desde la edición del brutal Henley Whitcar, tercera producción de los neoyorquinos Nuclear Assault, lanzado en 1984, el álbum más popular y exitoso de los Thrasher y el más agresivo de su carrera, con un sonido y una producción muy superior a sus dos primeras gemas, tranquilamente uno de los discos más brutales de la historia del metal, un mazazo en los dientes sin anestesia. Por supuesto, se siente ese espíritu punk que caracteriza a esta banda, una de las pioneras del crossover. Y de esta manera nos vamos a despedir. Nos reencontramos la próxima semana, pecadores, a 36 años del despiadado Henley Whitcar de Nuclear Assault. Lo recordamos escuchando el clásico Critical Mass. Chau. nos reencontramos en la próxima emisión. Esto fue El Misterio de las Almas Perdidas.